Buona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana, nos escuchan con nuestra página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 6 de junio del año 2016. 6 del 6 del 2016. Y no solo jazz en esta cadena de radios hermanas, comenzando con la Radio Neta en Valparaíso, emitiendo de momento solo por internet. La Radio Neta, Valparaíso. La web www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, aparte de Barcelona, Radio Arc en Torelló, 103.5, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. Radio Bala, Manresa, 106.4, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de la cadena, Radio ELA en Madrid. Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 FM Madrid, domingos a las 20 horas. La web radioela.org. No solo jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. No solo jazz. Comenzamos. En el país de Gales, entre los días 3 y 12 de junio, ya comenzó ya el pasado 3 de junio, el viernes, un festival de música, Festival of Voice, el Festival de las Voces, 100 espectáculos en 30 localidades diferentes. El festival está localizado en Cardiff, país de Gales. Hay teatro, hay ópera, y dentro de lo que es música, efectivamente está la ópera, también hay pop, hay jazz, hay rock, hay blues, y también está presente posiblemente la que será la atracción principal del festival, el señor Van Morrison, Van The Man. Se presenta mañana 7, martes 7 de junio, en el Donald Gordon Theatre. Tendrá como invitado especial a Brian Terfel. Así que mañana martes, Van Morrison en Cardiff. Como queda un poco lejos, lo que voy a hacer ahora es traerles y presentarles aquí en No Solo Jazz música de Van Morrison en directo. No, ya que no podrán ir, pues les traigo música en directo. Y vamos a comenzar, en primer lugar, con el primer disco, que es un disco doble, tanto en vinilo como en CD, de un concierto grabado en directo. Es el primer álbum en directo de Van Morrison. Está editado por el sello Polydor. El disco salió al mercado en febrero de 1974, pero el disco se grabó en una gira que hizo Van Morrison con su orquesta de aquella época, The Caledonia Soul Orchestra, entre mayo y julio de 1973. Las grabaciones incluidas en este álbum doble incluyen conciertos grabados en The Troubadour, el trovador, en Los Ángeles, y el Santa Mónica Civic Auditorium, también ambos en California, y un concierto en Londres, en el Teatro Rainbow. Y fue justamente en ese concierto de Londres, donde se grabaron parte de los temas de este disco, donde vi a Van Morrison por primera vez. Una gira, al menos en lo que se refiere a Inglaterra, que significó el regreso, después de 7 años de autoexilio de Van Morrison, al Reino Unido. Entonces, con ese disco comenzamos esta serie de conciertos que le voy a presentar. Hay también unos cuantos grabados en unos discos piratas, que son los que más hay seguramente de discos en directo de Van Morrison, con 2 bloques de 2 temas cada uno, con canciones de este álbum doble. El título de este álbum doble es muy significativo. En aquella época, Van de Man terminaba sus conciertos con esta frase: "It's too late to stop now". Escucharemos en primer lugar el tema "Ain't Nothing You Can Do" de Malone y Scott, y posteriormente un original de Van Morrison, "Warm Love". Van Morrison en directo en No Solo Jazz. Thank you. tried another lick. I smacked Jeff Brinker's ass, Lord. So I tried another pick. Electric lights go out. My channel, I will see you through. When you got a heartache, there ain't nothing you can do. Escuchado este primer bloque compuesto por dos canciones, Ain't Nothing You Can Do y Warm Love, de este álbum It's Too Late to Stop Now, primer disco en directo oficial del señor Van Morrison. George Ivan Morrison nació en Belfast 1945. Van the Man, como se le conoce, pero también hay una mezcla de dos conceptos, la fuerza en su interpretación y también la fuerza de la letra de sus canciones, y el hecho de haber nacido en Belfast le da también el sobrenombre que le puso un crítico, The Belfast Lion, el león de Belfast. Volvemos a este álbum doble, It's Too Late to Stop Now. Vamos a escuchar otro bloque de dos temas. En primer lugar, un original de Van Morrison, These Dreams of You, y un original de Ray Charles, I Believe to My Soul. Y aquí podrán apreciar el porqué de lo de El León de Belfast. Van Morrison live en No Solo Jazz. Dreams of You y I Believe to My Soul. Los dos conciertos que dio en Londres, en el Teatro Rainbow, como les comentaba al inicio, supusieron la primera vez que tocó en la ciudad desde los tiempos de Them, el grupo al cual pertenecía Van Morrison, algo más de 6 años antes. Los dos conciertos en el Rainbow fueron caracterizados como el evento de rock del año, según Richie York en su biografía. El concierto del 24 de julio fue también el primero retransmitido simultáneamente por el canal de televisión BBC Two y por el canal de radio también BBC Two, de modo que los espectadores con altavoces estratégicamente situados pudieron disfrutar de una televisión con sonido estéreo. La retransmisión del concierto tuvo lugar el 27 de mayo del 74. También les comentaba que tuve el privilegio, por decirlo de alguna manera, el placer de estar presente en el concierto del 24 de julio de Van Morrison en el Rainbow Theatre. Una anécdota que le sirve un poco para entender a Van Morrison, un poco. El tema es complejo, porque el señor es complejo, y mucho se habla de su carácter, de su genio, de su impaciencia, de su perfeccionismo, que es lo que le lleva a tener este carácter. Van Morrison, Van the Man. De todas maneras, la siguiente anécdota les va a dar una pequeñita visión del porqué de este carácter endemoniado en algunos casos de Van Morrison. A diferencia de otros álbumes en directo, la producción de este álbum, It's Too Late to Stop Now, donde él tocaba con la Caledonia Soul Orchestra, donde ya lo vieron, 11 músicos habían en la orquesta, vientos y cuerdas. Era compleja la producción. Bien, a diferencia de otros álbumes en directo, Morrison no permitió sobregrabaciones, lo que resultó en la exclusión de Moondance, uno de los grandes éxitos de Van Morrison, debido a un error en la guitarra. Morrison se adhirió estrictamente a su concepto de autenticidad a la hora de presentar una actuación en directo, pero su perfeccionismo musical le previno de incluir Moondance. Según el bajista David Hayes, es una práctica común volver atrás y arreglar las cosas, pero no con Van. Creo que es lo que le convierte en uno de los mejores músicos, cantantes, compositores de la historia. Bien, después de esta anécdota seguimos con Van Morrison en directo y escucharemos el primero de estos discos piratas que tengo aquí para hacerle escuchar grabaciones que no son oficiales en la discografía de Van Morrison. New York, 1978. Live at the Roxy. Van Morrison y un álbum que titularon Irish Soul. El soul de un irlandés, que es de Irlanda, de donde proviene el señor Van Morrison, de Belfast. Live at the Roxy, 1978. Y vamos a escuchar un bloque también de dos canciones. En primer lugar, Kington Hall y Hungry for Love. Van Morrison en No Solo Jazz. Oh,

Van Morrison, Live at the Roxy, en Nueva York, 1978, un disco del sello Oh Boy. Esto es un sello de que tiene su base en Luxemburgo. Es un sello que se dedica a distribuir grabaciones piratas, como es esta que estamos escuchando ahora. Acabamos de escuchar Kingdom Hall y Hungry for Your Love. Y vamos a continuar con otro disco que tampoco es oficial dentro de la discografía de Van Morrison. Esto se grabó en Berkeley, California, el 17 de marzo de 1985. Seguramente para muchos y muchas de ustedes, esta fecha, 17 de marzo, no les dice nada, pero para los irlandeses es la fecha máxima. Es el día de San Patricio, St. Patrick's Day. Y allí lo teníamos, aquel 17 de marzo de 1985. En Berkeley, California. Vamos a escuchar ahora sí, una versión de El Moondance, grabado en directo, aquella tarde o aquella noche, me imagino. Escucharemos en primer lugar de este álbum Van Morrison, St. Patrick's Day, Moondance, no solo jazz. Till the sound of the breezes that blow, and I'm trying to please the calling of them. I sing and play soft and low. All the night's magic. See the whisper and hush. All the soft and lies in the shine. Make sure that you never know. There are then all my dreams will come true. Then I will make it my own. Every time I touch you, just travel inside. Then I know what I want. Yeah, I just have one more gun dance. You my love. Van Morrison, Van the Man. Y ahora sí, escuchamos una versión en directo de Moondance. Berkeley, California, 17 de marzo de 1985, St. Patrick's Day. Y ahora vamos a escuchar un tema que era un clásico en el repertorio del grupo Them. Y aquí lo tenemos. Here Comes the Night. Van Morrison en No Solo Jazz. Here Comes the Night, Van Morrison, live en Berkeley, marzo 17, 1985, California, St. Patrick's Day. Esta canción, a pesar de que mucha gente piensa o cree que es original de Van Morrison, no lo es. Su compositor es Bert Burns. Los Beach Boys la grabaron en 1967 y posteriormente el grupo Them, donde Van Morrison era guitarrista, también tocaba el saxofón, porque Van es un multiinstrumentista. Él canta, toca la guitarra, toca el piano, armónica, saxofón y no sé qué otra cosa más toque. Lo grabó con el grupo Them, Here Comes the Night. El siguiente tema es un disco oficial, pero no, posiblemente tampoco lo sea. Pero bueno, sí, es oficial, pero no lo podemos considerar como parte de la discografía de Van Morrison, porque es un disco del trompetista y cantante de jazz Chet Baker. Es un disco grabado en directo, posiblemente en uno, no voy a decir él, pero uno de los clubs de jazz de más renombre en Europa, o al menos en Centro Europa, el Ronnie Scott's en Londres. La grabación es del 6 de junio de 1986. Van seguramente estaba en el club y Chet Baker lo invitó a cantar una canción que lo pueden ver en el vídeo, está en YouTube. Canta con un papelito en la mano y de vez en cuando tiene que mirar porque ahí estaba la letra. Es un tema que grabado entre otras voces, el que me recuerdo así a bote pronto, la señora Barbra Streisand. Bien, aquí tenemos a Chet Baker, su grupo, acompañando a Van Morrison en este tema, Sending the Clowns. Sending the Clowns. Van Morrison live en el Ronnie Scott's en Londres, 6 de junio 1986. Don't pause. Sending the Clowns. Van Morrison, con la trompeta de fondo del señor Chet Baker, su grupo, en el Ronnie Scott's, en Londres, 6 de junio de 1986. Van Morrison Live, en No Solo Jazz. Les recuerdo que todo esto, la idea de hacer este programa con la música de Van Morrison en directo, me vino porque me he enterado que en este festival, un magnífico festival de música en Cardiff, The Festival of Voice, que está teniendo lugar entre el día 3 y el 12 de junio, uno de los, digamos, de los actos, para mí personalmente, el mejor de todos, es la presencia de Van Morrison el día 7 de junio, es decir, mañana martes 7 de junio de este año 2016, con un invitado especial, Brian Tafel. Bien, ya que Cardiff nos queda un poco lejos, pues qué mejor que traerles a Van Morrison a No Solo Jazz, aquí en el estudio de Contrabanda FM. Nos estamos acercando al Ecuador del programa. Y nos estamos acercando a este Ecuador con un magnífico concierto en directo. Magnífico concierto en directo. Este sí que es un disco oficial de la discografía de Van Morrison. A Night in San Francisco, grabado en directo en el Masonic Auditorium, en San Francisco, obviamente, el sábado 18 de diciembre de 1993. 18 de diciembre de 1993. La orquesta es magnífica. Tiene invitados que, pues, lo son más aún. Entre ellos, George Fame, un gran amigo y colega de Van Morrison, ha aparecido en un montón de discos de Van de Man, al órgano, la voz y coros. También tenemos de invitados a Candy Dulfer, al saxo alto y también a los coros. En un tema que no escucharemos, a Johnny Lee Hooker, a Junior Wells, a la voz y la armónica, Jimmy Witherspoon también en un par de temas por allí, y escucharemos la voz de su hija, Shanna Morrison, en el segundo tema de los dos que vamos a escuchar a continuación, de este disco, A Night in San Francisco, aquí en la parte de atrás. Son dos CDs, ¿eh? Dos CDs dobles. 14 temas en uno, 8 en el otro, hacen un total de 22. Y dice ballads, blues, soul, funk y jazz. Todo eso en un álbum de Van Morrison, A Night in San Francisco. Bien, dos temas. El primero de ellos, You Make Me Feel So Free, y después Beautiful Vision, donde el mismo Van Morrison nos presenta a su hija Shanna Morrison. Continuamos, ya ahora sí, casi comenzando la segunda hora de No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde, y en conexión con esta cadena de radios hermanas, la Radioneta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina, Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, al igual que Radio Bala en Manresa, y finalmente Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid. Todas estas emisoras, en todas estas emisoras pueden escuchar No Solo Jazz. Bien, entonces, aquí tienen Van Morrison, su grupo, You Make Me Feel So Free y Beautiful Vision. No Solo Jazz. His name is Brian Kennedy. spend some time just listening for that special something that I never ever heard. I'd like a new song to sing. Some are entirely different to me, but baby, you make me feel so free. And so I yearn for mysteries calling me. That's the muse, oh, that's the muse. But we only burn up with that passion when there's absolutely nothing left to lose. I make it to spring, and there's no better roses, just more hard work, bad company. But baby, I wanna say that you make me feel so free. Yeah. I heard that salad, you can have your cake and eat it. All I ever wanted was just one free lunch. Next to me, jumped up and grabbed it. He beat me to the punch. I cannot think about freedom when this life's just summer, sweet mystery. Baby, remember this. You make me feel so free. What you say, what you say, what you say. I'm gonna lay my cards just right down on the table. Spell the week and roll the dice. And no matter how it comes up, and no matter how it turns up, baby, you know that's the price. I'll order again. There's no need to explain. I just want some place to dump all my negativity. Baby, remember that you make me feel so free. What you say, what you say, what you say, what you say, what you say, what you say. Baby, now you, oh, you make me feel so free. What you say, what you say, what you say, what you say. One more time. Baby, now, oh, you make me feel so doggone free. You make me feel so free. Yeah. I'm your Brian Kennedy. Please welcome Shana Morrison. Higher than ecstasy. last night. Señor Van Morrison le deja todo el protagonismo a su hija, Shanna Morrison, acompañada también en los coros por un cantante que ha trabajado con Van en un par de discos y también en innumerables conciertos, el señor Brian Kennedy. Bien, y ahora vamos a escuchar el último tema de este álbum doble, el CD2, que es el que cierra este disco, con un tema original de Van Morrison que lo popularizó con su grupo Them, y posteriormente Patti Smith también hizo una versión que llevó todavía a más altas cotas de popularidad este tema, Gloria. Gloria es un tema, digamos, mítico en el repertorio de Van Morrison. Durante muchos años solía cerrar sus conciertos con este tema, Gloria. Y precisamente aquí, con ese tema, cierran el segundo de estos dos discos de este álbum, A Night in San Francisco. En este tema le acompaña el señor Johnny Lee Hooker, nada menos, esta leyenda del jazz, del blues, perdón, esta leyenda del blues, el señor Johnny Lee Hooker, Van Morrison y Gloria, no solo jazz. In the Paris. Shaking all over. thanks to love. That's the way that you say goodnight to me. Bring that feeling on inside of me. Well, I down my back door. I did the 6-7 bone. I get the drummer down my thigh bone. Shake it all over. Down the street, come to my room, knocked on my door. Come in my room, room, room, room, room, room. Make me feel so good. Feel, feel, feel, feel, feel, feel all right. Knocked on my door, come in my room. She made me feel so good. So Johnny, in the winter, the summer, the soul summer, soul summer, soul, soul. Thank you, Johnny Hooker, the king of the blues, Johnny Hooker. Wait a minute. That's suffer get elocution lessons ever. This is a born again experience. I'm gonna have Miss Dream Academy read the Riot Act. Step by step, okay. This is called the Riot Act. Gloria. Me olvidé comentarles que esta pieza final eran dos temas en uno, ya lo habrán notado. Shaking All Over y Gloria, con la participación del señor Johnny Lee Hooker y la voz de Brian Kennedy. Bien, vamos a, antes de entrar en el plato fuerte de esta tarde no solo jazz aquí en Contrabanda FM, una pequeña pincelada de un disco en directo, también de la discografía de Van Morrison, que la titularon The Skiffle Sessions. Y en estas sesiones que se grabaron en Belfast, ciudad de nacimiento de Van Morrison, esto se grabó los días 20 y 21 de noviembre de 1998. Como invitados tiene a un ícono de la música de Irlanda, Lonnie Donegan, y también tiene a un saxofonista que es un ícono dentro del jazz en el Reino Unido, el señor Chris Barber, al contrabajo y al trombón, y por ahí también hace algunos coros. De este concierto, grabado en directo en Belfast, The Skiffle Sessions, vamos a escuchar un tema, solo un tema. título del tema, uy, si lo había, sí, está bien programado. Good night, Irene, el señor Val Morrison en Belfast. Last Saturday night, I got married. Me and my wife settled down. But me and my wife have parted. I'm gonna take another stroll downtown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll get you in my dream. Stop your rambling. Stop your gambling. Stop staying out late at night. Go home to your wife and your family. Sit down by your fireside so bright. Irene, good night, Irene. You in my dreams. I love Irene and I swear I do. Yes. Love her, love her, love her, love her, love her, love her, love her, love her, love her, love her till the sea runs dry. And if Irene ever turns her back on me, I'm gonna take morphine and die. Good night, good night, good night, good night, good night, good night, good night. Good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll get you in my dream. Good night, Irene. Van Morrison, de este álbum grabado en Belfast, de Skiffle Sessions, con la participación de Lonnie Donegan y el señor Chris Barber. Bien, ahora entramos en la recta final del programa y llegamos al plato fuerte del mismo. Van Morrison Live, aquí en No Solo Jazz. Astral Weeks Live at the Hollywood Bowl. Astral Weeks es... yo creo que el disco que es el buque insignia de la discografía de Van Morrison. Y aquí él lo interpretó por primera vez completo, del primero al último tema. Y se grabó en el Hollywood Bowl. Este álbum grabado en directo y... publicado por la compañía Listen to the Lion en febrero del 2009. El álbum incluye la interpretación en directo del álbum Astral Weeks durante dos noches consecutivas, 7 y 8 de noviembre del 2008, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, coincidiendo con el 40 aniversario de la publicación original de Astral Weeks. El guitarrista Jay Berliner, uno de los músicos que participaron originalmente en la grabación, se unió al grupo de Morrison durante los conciertos en los que se volvió a interpretar Astral Weeks. Ya les digo, primera vez que Van Morrison interpretaba este disco al completo, en directo. Otra prueba de la forma de trabajar del señor Van Morrison. Con un solo ensayo previo a los conciertos y con la técnica habitual de Morrison en la producción, sin hacer uso de ingeniería de postproducción, Astral Weeks Live at the Hollywood Bowl suena esencialmente tal y cómo se desarrollaron los conciertos. El propio Morrison comentó sobre los conciertos y sobre el sonido en directo de la grabación. Los conciertos me dieron la oportunidad de tocar estas canciones del modo en que originalmente estaban planeadas. Posteriormente añadió, existe cierta dinámica en directo que no puedes obtener en el estudio de grabación. Hay una alquimia distinta que ocurre en el escenario del Hollywood Bowl. Lo sentí. Aquí tenemos en primer lugar Astral Weeks y mezclado con I Believe I've Transcended, el señor Van Morrison en directo y su Astral Weeks. Ladies and gentlemen, we present to you Astral Weeks. Come through, come through, come through. Astral Weeks y I Believe I've Transcended. Inmediatamente vamos a escuchar Sweet, no, Beside You, Van Morrison live, Axel Wick live. Little John is gone west of the back street to the window, through the window into pouring rain, but it's right on time, but it's right on time. That's my broken leg. Just before the Sunday six bell chime, then all the doors are barking, well, all the diamonds studded highway, as you wonder and you roam. Your retreat in view, retreat in view. Never wonder why at all. never wonder why. Beside You, Van Morrison, Astral Weeks, live at the Hollywood Bowl. Una razón, posiblemente la principal, por la cual Van Morrison nunca había interpretado estas canciones en directo. En una entrevista concedida a David Wild para la revista musical Rolling Stone, Morrison comentó sobre la publicación en 1968 de Astral Weeks. La compañía discográfica Warner Bros. No hizo ninguna promoción de este álbum, y esa es la razón por la cual nunca interpreté las canciones en directo. Siempre quise tocar el álbum en directo y totalmente orquestado. Eso es de lo que se trata. Siempre me gustó la grabación en directo y me gusta escuchar discos en directo. También le gusta escuchar discos en directo. No soy muy amante del estudio, es demasiado confinado. Me gusta la libertad del directo, del sonido, del momento. Y eso es lo que consiguió el señor Van Morrison en este álbum, esos dos días en el Hollywood Bowl, Astral Weeks Live. Vamos a escuchar ahora un tema total y absolutamente emblemático. Y importante para él, muy importante para él. Era uno de los sitios que de niño por los cuales él frecuentaba. Me refiero a esa avenida, Cypress Avenue, Van Morrison Live, at the Hollywood Bowl, California. Well, I'm caught one more time. Lay up on Cypress Avenue. Well, I'm caught one more time. Well, up on Cypress Avenue. Yellow cocking in a car seat. Little thing that I can do. Well, I'm just can't keep still. Yeah, my tongue gets every time I try to speak. Yeah, my tongue gets every time. If I go walking by the railroad, well, man, cherry, cherry wine. If I go walking by the railroad, well, man, cherry, cherry wine. Well, first, first, the rumbling station. Well, the long. Cypress Avenue, y esa colita que cantó al final, You Came Walking Down, Van Morrison. Y nos queda tiempo para un tema, justito, y con ese terminamos. ¿Qué les parece? No da para más el tiempo, y no lo perdamos. No, no perdamos el tiempo. Madame George, Van Morrison. With a childlike vision leaping into view, licking, cracking off the high heel shoe, Ford and Fitzroy and Madame Joy. Watching with the soldier boy behind, he my children now with head on drinking wine. And the smell of sweet perfume comes drifting through. Come I lay like Shalimar. That's it. collecting vital tests. Bump for cigarettes and matches in the shops. I've been drinking to mend and joy. That's why you fall. Yeah. You fall, and again you fall. And you fall into a trance, sitting on the sofa playing games of chance. With your folded arms and history books, you glance into the eyes of Madame Joy. And this time you think you find the bag. You're getting weaker and your knees begin to sag. In a corner playing dominoes and drag. From outside the frosty window raps. He jumps up and says, Lord have mercy, I think that it's the cops. And immediately drops everything she's got. Down into the street, either way. You know you gotta go. And I tramp up the sandy road, throwing pennies at the bridges down below. Hear the rain hill, sweet and snow. Hear you about to leave the road trailing easy. There's the music, dancing. There's the music all around the room. Those little boys walking away from it all so cool. Looks like your glove. Now the love that loves to love, the love that loves to love, the love that loves to love, the love that loves to love, the love that loves to love, the love that loves to love, the love that loves to love, the love that loves to love, the love that loves to love, the love that loves to love, the love. Get on the train. Get on the train, the train. Get on the train, darling. Get on the train. is on the train. This is a train. This is a train. Get on the train. This is a train. Madame George, de este álbum del 2008, Astral Weeks Live at the Hollywood Bowl, de Van Morrison, llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Hoy hemos dedicado enteramente este No Solo Jazz a música en directo del señor Van Morrison, que se estará presentando mañana 7 de junio en el Donald Gordon Theatre en Cardiff con motivo del Festival of Voice. Van Morrison con un invitado especial, señor Brian Terfel. Nada más por hoy, amigas y amigos. No Solo Jazz, también en Valparaíso, la Radio Neta, en Granada, Andalucía, Radio Almaina, en Turelló, Radio Arc, en Manresa, Radio Bala, y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, en caso de que no puedan escucharlo en este abanico de posibilidades, nosolojazz.com. Contrabanda.org. Hasta la próxima. No Solo Jazz.